te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Ahí estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andás, Nina? Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí Nina Brunori, locutora femenina, acá en el grupo, Cumplimos cupo. ¿Cómo anda nuestro señor asador, maestro de tecnología, encargado de que salga en las redes de este programa? En eso estoy tratando. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches, ¿cómo andás? Ahí está, Leandro Peters, nuestro locutor que cumple el cupo masculino, Y a ver, sobrepasamos el cupo masculino. Vamos a ver cómo está nuestro operador. ¿Hoy tenemos operador o no tenemos operador? ¿Y yo qué cupo cumplo? El cupo extranjero, Siempre hay que traer. Hay que cumplir con el cupo extranjero. Y bueno, si me toca esa. Buenas noches. Ahí está, Joan Antón, ¿sí? Alventosa, nuestro operador, Y bueno, acá quien les habla, Nicolás Brunori. Cumpliendo también el cupo del Gil, ¿no? Bueno, estamos todos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial que salimos por varias radios a la vez y le vamos a mandar primero un saludo grande a las que estamos en Duplex, ¿no? ¿Quiénes son las que están en Duplex? En Duplex estamos en FM Signos 88.5 en San Antonio Oeste. Muy bien, y también salimos por FM Los Coihues. 105.5. Estamos saliendo con la antena acá mismo, acá arriba. Y radiándonos la cabeza. 5, exactamente. Así que para todo Bariloche salimos por la 105.5. Y nos pueden ver también en vivo en Andar Bien Radio. Andar Bien Radio en Instagram, que nos pueden escuchar y ver, nos pueden escribir, recomendar programas, lo que quieran. Exactamente. Y también salimos por streaming en Duplex. ¿Por qué dos? ¿Cómo se llama? ¿Plataformas de streaming se llamarían? Una es Espacio Vial, sí, en Tucumán, un saludo ahí grande a Claudio Verón, sí, y la otra es la de Daniel Sotelo. Radio Web 365. Ahí está, muy bien, Radio Web 365. Así que ahí estamos saliendo en vivo por esas tres señales de streaming. También salimos por... Ay, se me olvidó, Se me olvidó. Tenemos varias. Por el streaming de FM Los Coihues, por Red Enfoques. Red Enfoques, FM Los Coihues, y también salimos en vivo. ¿Sí? Eso es todo lo que salimos en vivo, digamos, a la vez. Pero también sale el programa muy querido en horarios también diversos, ¿no? Para que mucha gente lo pueda escuchar, depende de sus costumbres, ¿no? Sí, en Santa Rosa, en La Pampa, en 90.9, FM La Tosca, en Rosario, FM La Hormiga 104.3, en Bolívar, provincia de Buenos Aires, FM Signos 88.9, FM Sol en Esquel 94.7, FM Contacto 102.3 en Tartagal. Exactamente. General Roca también, acá Río Negro, Antena Libre FM 89.1. Muy bien, y Nina, ¿por qué otra radio salimos? También salimos por Radio Esfera 91.5 en el Maitén, ¿no? Ahí, sí. Maitén, acá cerquita, ¿Por dónde? Por Radio Universidad 93.5 de la UTN de Río Grande. Por, ¿sí? Bien al sur ahí, Sí. Ahí, bien al sur. Y por FM La Tribuna de Mercedes. Ahí está, La tierra de los chacinados, Así que un saludo grande a Mercedes. Extraño pasar por ahí y parar a comerme un rico salamín, ¿no? Y disfrutar un poco de la comida que uno para a la hora de empezar a hacerse las paradas obligatorias que tiene que hacer en el camino, ¿no? Acá Virgen de las Nieves también, bien saliendo, tiene la camionetita de los... Estaba. Sí, sí, y son de Mercedes justamente los salamines. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Así que nada, es para disfrutar. ¿Y cumplimos con todos? ¿Me estoy olvidando de alguna de Córdoba, puede ser? Sí, Río Tercero, FM Sol 106.9. Exactamente. Hay dos FM Sol, hay dos FM Signos. Se ve que hay muchas radios con nombres repetidos. Sí. Así que nada, un saludo a todas las radios. Nos falta alguna FM Ciudad, que es un nombre muy común en todas las ciudades, que haya una FM Ciudad. Es verdad, Tendríamos que ponernos en campaña a buscar alguna FM que se llame Radio Ciudad, ¿no? Pero solo una FM Los Cobres. Y solo una, solo que una. Que está en el centro del universo. Sí, la cosa es que la gente piensa que no, pero bueno, ya cuando dejen de ser heliocéntricos y empecemos a pensar, a ver la realidad tal como es, vas a dar cuenta que todo gira alrededor de la radio FM Los Coihues. Sí, coihuescentrista sería el nuevo movimiento. bueno, sigamos. Este programa, estamos en programa número 116, ¿eh? Sí. Y salimos, gracias al 116, al aire, gracias a quién, ¿eh? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Así que muchas gracias a Freelop por acompañarnos desde hace 2 años y medio, que lo podemos encontrar en 3 sucursales. La más conocida, la que podés llenar el changuito por unidad, sería la de Ángel Gallardo 1460. 25 de mayo, 1460, que es otra sucursal. Esa es la de mayorista, creo que tengo entendido. Sí. Exactamente. Y Rivadavia 1395 es la tercera sucursal. Así que para la compra del mes y estoquearse. Comprar en paquete o al por mayor. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí. Comprar el paquete o al por menor. Exacto. Paquete abierto o paquete cerrado. ¿Sí? Y para el que viene vacaciones, toda la quincena o toda la semana le viene. Redondo. La clásica de Ángel Gallardo es todo lo fresco, lácteos, embutidos. Bebidas, todo. Incluso pueden ver las promociones y en Instagram. Sí, lo pueden seguir. Arroba Freelop SRL, todo junto, ¿no? Arroba sí. Freelop SRL. SRL, y ahí van a ver las ofertas de la semana y todo. Así que gracias a Freelop por tener esto que se llama conciencia empresarial, no sé cómo se llama, responsabilidad empresarial, y apoyarnos en el programa día a día, que gracias a ellos seguimos. Sí, muchas gracias a ellos. Y bueno, estamos en el programa, dije, 116, y hoy vamos a hablar de algo que es un poco curioso, ¿no? Sí. ¿De qué vamos a hablar? Algo... Del espejo retrovisor. Del espejo retrovisor. ¡Epa, epa, epa! Y aparte del retrovisor, tenemos la columna del retrovisor, o sea que hoy vamos a estar excedidos en retrovisor, ¿sí? Va a haber retro por todos lados, ¿sí? Así que nada, va a ser un programa que va a estar... Muy reflejante el programa. Muy reflexivo, sí. Así que vamos, cuando diga el señor operador, hablando del espejo retrovisor o del retrovisor, ¿con qué tema vamos? Vamos con el del espejo de Ricardo Arjona, del álbum Quinto Piso del 2008. Al espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo, ignorando qué es lo que hace aquí. Te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa, al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver. Desamparado, tan solo y tan minimizado. Un taxi en la esquina, un pan con jamón, sigues la disciplina del escalafón, campeón de la rutina, de ser solo otro más del mundo. Está en chapa consejos. Yo soy el idiota que abordo en cuestión una simple pelota de la situación que rebota y rebota con tal de no atrasar la pensión. Planeando la huida de la libertad se me ha ido la vida sin la voluntad por faquir y suicida. Soy solo un peón de la sociedad, tan dócil y tan vulnerable, tan débil y tan olvidable. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta el final feliz. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 30. Requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. D. Sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Fíjense que la ley dice sistema dispositivo, ¿no? Dice sistema retrovisor. Sí. No habla puntualmente del espejo retrovisor, ¿sí? Lo cual, nada, deja abierto ahí lo que hablamos a un principio, ¿no? ¿Qué puede, hablamos? Y podría, ¿podríamos usar cámaras en vez de un espejo? Ah. Y bueno, podría ser, ¿por qué no? Podría ser, ¿sí? Por lo menos la ley en ese sentido es un poco abierta, ¿sí? Sin embargo, cuando uno va al decreto... Baches legales. Le cámara y tele, porque solo cámara... Claro, sí. Con la cámara solo, no sé, capaz sí. te mira desde tu casa, ¿no? Con IP, pero no puede ver uno. Sí, uno podría usar cámaras. El sistema, cuando vas a la ley, al decreto que lo reglamenta, te dice, bueno, que cumpla con estas normas, ¿no? Y está la norma del Mercosur. Y la norma del Mercosur también es bastante amplia porque dice que un sistema retrovisor es... todo aquello que con una tecnología sencilla y hace mención directamente al periscopio, ¿no? Uno pueda ver el campo de atrás, ¿sí? De manera clara y nítida. Con lo cual la cámara creo que escapa, porque no sé si llamarlo tecnología sencilla, yo creo que hoy por hoy sí, pero podría entrar la cámara, creo, podría entrar como, sí, como una cámara que tenga una pantalla en lugares estratégicos, que podría ser el centro de arriba o no, o podría ser en medio del tablero quizás para ver para atrás, ya como es cámara uno podría moverlo de lugar, ¿no? Pero bueno, podría ser la cámara, a los costados también, sí, los laterales, podría ser ya interiores, porque como no es espejo. Están las cámaras 360 de los autos que vos estás dentro. Y los autos modernos, sí, vos tenés cámaras 360, pero que lo ve de manera cenital, ves el auto. Entonces eso te sirve para estacionar, no para ver para atrás. Exactamente. ¿Sí? Es re interesante eso. Yo lo he visto varias veces en vehículos. Y bueno, después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero lo bueno de esto es que uno puede usar cámaras, puede usar un espejo. Sí. ¿Sí? Y bueno, cualquier otra cosa, ¿no? que esté por ahí, ¿no? Casi que pondría la mano al fuego de que hay autos que ya eliminaron el espejo y usan el centro multimedia este con una cámara para la visión trasera, no solo para ese, vio que pone usted la marcha atrás y tiene un vehículo moderno, claro, con la pantallita al medio, entonces ve la camarita para estacionar, sí, pero creo que ya hay algunos que directamente tiene el retrovisor. Yo ahí sé, cuando estuve haciendo la preproducción del programa, sé que se está debatiendo, pero no sé si ya llegaron a la conclusión. La tecnología está y es contra sencilla, y para autos hiperveloces, que no te sirve para la zona urbana, seguro, porque como el espejo retrovisor te saca, tiene mucho impacto en la aerodinámica, sí, seguramente te conviene sacar el espejo y uno pone una camarita, ¿no? Incluso lo pone atrás, sí, ¿no? La cámara aparte tiene la gran ventaja de que te elimina los puntos ciegos. Después, si hay tiempo, vamos a poder hablar un poquito de los puntos ciegos. Así que nada, eso es algo. Yo te diría que la tecnología seguro está, lo que no sé si se legalizó para que esté. Ajá. Pero que va a estar en breve, va a estar, porque creo que es superior. Pero probablemente esté, no sé si en Argentina, en algún otro lugar, porque legalizado. Los autos de alta gama, sí, por lo menos el central, y le diría que algunos autos deportivos que acostumbran a ser más anchos de vía trasera, sí, tienen cámaras laterales y el espejo lateral, el que usted tiene en la izquierda o en la derecha del auto afuera, ya es una pantalla. Exactamente, sí. Incluso te venden acá en Argentina, se puede conseguir como una especie de espejo retrovisor, pero que es una pantalla que va agarrado el espejo retrovisor, sí, y que tiene una cámara del lado de adelante y una cámara que vos la enchufás atrás en el baúl. Entonces te hace, como decís vos, ¿no? El espejo retrovisor es una pantalla, uno ve para atrás y te graba para atrás y para adelante. Y podés hacer un picture in picture donde vos ponés, ves lo de adelante y ves que estás grabando. Eso a la hora de que te choque te queda un registro de cómo fue el hecho, digamos, ¿no? O de chocar uno, ¿no? Horas he pasado en YouTube viendo los videitos. Son todos esos videos que vemos de sobre todo, ¿viste? En Europa del Este, no sé por qué, bien, si es Rusia, ¿viste? Hay una industria de juicio que esa camarita te evita varios. Creo que es obligatorio. Me parece que es obligatorio. No sé si es obligatoria, pero es verdad que se usa mucho por un tema legal. Y en Estados Unidos, que les gusta mucho poner demandas judiciales por cualquier cosa. Sí. Pensamos que solamente acá, pero creo que no. Bueno, es un poquito hablando de la ley y el espejo retrovisor. Y por eso, ¿con qué vamos? Vamos con la ley del espejo de Vera Green del 2019. Oh, esperar que fueras tú. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, seguimos hablando sobre el espejo retrovisor. Ahí por Instagram, ahí Emi Bravo nos preguntaba sobre qué onda esos espejos que se agregan, ¿no? A ver con qué bien que nos preguntaba. ¿Qué onda con esos espejitos con aumento que se agregan al retrovisor? Sí. Sí. Ahí, bueno, al espejo retrovisor entiendo que es el espejo central, ¿sí? Porque hay una especie de mito. Con esto hago un paréntesis, donde se dice el espejo retrovisor es solo el central y los otros se llaman espejos laterales. Retrovisores son los tres, ¿sí? Porque te hacen ver para atrás, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice el glosario que usa el Mercosur a la hora de definir espejos retrovisores, ¿sí? El de adentro se llama espejo retrovisor central y los laterales, bueno, el lateral izquierdo, el lateral derecho, depende cuál sea. Entiendo que está hablando del espejo retrovisor central. Ahí lo que se dice es, si es plano, si uno tiene una deficiencia en la capacidad de la visión, muchas veces el médico, cuando haces el ensayo psicofísico, digamos, en el que este caso sería el físico, el visual, te pone, ¿viste? Necesita adaptación de espejo retrovisor panorámico, ¿no? Y uno dice, ¿dónde consigo? Porque, bueno, googleás, ¿viste? Hay un montón de empresas que te venden espejo panorámico, que es uno que se mete arriba del espejo, que es igual que el otro, plano, pero más largo, bastante más largo. ¿Sí? Sí, un poquito más largo. Sí, no es gran cosa tampoco, ¿viste? Pero bueno, aparentemente uno con eso compensa la falta de visión que está teniendo, sobre todo un ojo. No es cóncavo, es en realidad, siendo estricto, podría decirse que es cóncavo porque tiene cierta convexidad. En realidad se llama asférico, que es una especie de convexidad, pero que no es del todo cóncavo. Y lo que busca igual dentro de esa convexidad es que no deforme o deforme bajo una situación medianamente controlada la imagen para que sea lo más real a la distancia, ¿no? No te cambie la distancia. Por eso busca ser más grande y no ser cóncavo. Pero los laterales también le añaban como unas burbujitas de unos 4 bueno, o 5 centímetros. Bueno, ahí vamos. Ah, bien. Si es convexo, que hay muchos que son convexos muy exagerados, el central, ese no están permitidos. ¿Por qué? Porque uno ve mucho, es verdad, pero como te cambia la distancia, cuando hace marcha atrás, todo piensa que el vehículo está más lejos donde tiene que estar y lo termina chocando, ¿no? Ahora, cuando vamos a los espejos laterales, en el norte de América, Canadá, Estados Unidos, México, no lo sé, está prohibido de que el espejo izquierdo, el lateral izquierdo del conductor, sea convexo o asférico, ¿no? O sea, tiene que ser plano. Y está permitido que sea el lateral derecho, ¿sí? En Europa no. Está permitido que sean como sean. ¿Sí? Ahora, si son ligeramente convexos o si tienen un cierto aumento, en Europa lo que es obligatorio es que te diga, este tiene aumento, ojo con la distancia. ¿Por qué? Porque cuanto más aumento tiene, o uno ve más cantidad de, o sea, en realidad, aumento, o sea, te aumenta el campo de visión, pero te achica la distancia. Entonces uno ve las cosas más alejadas de donde las tiene, bueno, lo mismo que el central, sí, señor. ¿No? Sí, señor. Y hay algunos espejos que son incluso planos en una parte, ¿no? Y en el final le dan cierta convexidad. Ah, también. Y tiene una línea vertical por ley, que una línea demanda, negra, que claro, te dice, ojo, que a partir de acá cambia la distancia. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Eso es muy común en el derecho, sobre todo. Uh-huh. ¿Y por qué, una pregunta que había surgido hoy, ¿no? ¿Por qué el derecho siempre tiene aumento y el izquierdo no? ¿No? Esa es una buena pregunta, por una pregunta que uno se haría. ¿Por qué? Porque el izquierdo, uno está muy cerca del espejo y uno cuando mira un montón, porque al estar cerca del espejo, el campo que ve bastante, o sea, el campo de visión es grande. Sí. El derecho, al estar alejado, sí. Bueno, uno ve muy chiquito, es como ver por una mirilla. Entonces, para poder compensar esa distancia que uno está respecto del espejo derecho, bueno, termina aumentándolo un poquito para que se pueda ver un poquito más de campo de visión. Bien. Y los camiones, ¿no es que les añaden otro espejo? No solo los camiones, sino también en los trailers. Yo cuando homologo trailer, si el trailer es más ancho que el ancho del vehículo, ¿no? Dentro de los 2,60 metros, que sería lo legal, pero más ancho, si el vehículo tiene, ponerle un ancho total, ¿no? De 1,80 metros y el trailer tiene 2 metros de ancho, sobre todo, no tanto un trailer, porque un trailer puede ser plano, playa y no jode, pero si una casa rodante, por ejemplo, en ese caso hay que ver, no sé qué está pasando, pero en ese caso hay que poner lo que se llama extensores de espejos. Sí. Igual no me refería a eso. Pero no, sí, ya sé que no. Son extensores de espejos para ver lo que no podés ver con el espejo porque te tapa, en este caso, la casa rodante. Los camiones tienen algo parecido. No es un extensor de espejo porque ellos ya ven bien, pero como tienen tantos puntos ciegos, tanto abajo como, o sea, abajo mismo del camión, ¿no? Abajo de la puerta, como a mitad del camión y más atrás por el semi que van llevando, pues van teniendo, yo he visto hasta 3, nunca vi más de 3. ¿No? Pero van teniendo 3 tipos de espejos, donde uno es el normal, el plano para medir distancia y hacer maniobras. El grande sería. El grande, que es grande para compensar eso, digamos, el tamaño. Después tiene uno chico que es medio esférico con aumento para poder ver los puntos ciegos que no ve, ¿no? Que están atrás y ver más lejos. Y otro que te hace ver bien acá abajo, que es el que está abajo de todo, que trata de verte bien acá abajo, ¿viste? Para a la hora de doblar. Cuando el semi va barriendo, no llevarse puesto a algún motociclista cuando o algún auto. Cuando pisaste al peatón, que lo veas. Claro, que lo veas. Exactamente, ¿no? Que le vea las patitas moviéndose de afuera del camión. Perdón por el chiste. Bueno, eso es un poco el tema de los espejos. La pregunta del millón es ponerlos. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo orientarlos? Claro, orientarlo. Ahí estaba la palabra. Así que lo voy a decir rápido, me estoy corriendo de tiempo. Pero es así. El central va, uno se tiene que sentar como si estuviera manejando. Un error muy común es poner los espejos como si uno estuviera estacionando, ¿sí? Estacionando no, es manejando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno maneja ve a lo lejos, ¿no? Ve a lo lejos para adelante, ve a lo lejos para atrás y ve a lo lejos a los costados, ¿sí? Y uno está sentado derecho, mirando para adelante y moviendo los ojos. Generalmente no mueve tanto la cabeza de un lado para el otro, sino que la mueve ligeramente la cabeza, ¿no? Porque uno tiene que estar siempre tratando de mirar para adelante. En esa situación, uno tiene que poner los espejos laterales de forma tal que el ángulo inferior del lado de adentro del auto, ya sea izquierdo o derecho, ¿sí? Del lado que está, puedas ver la manija, el picaporte que te abre la puerta, ¿sí? Ese es el punto, exacto. ¿Por qué? Porque uno ve... A partir de ahí para atrás sería. Lo más cercano que vería sería el picaporte de tu puerta. Vos lo que ves, claro, en el ángulo inferior de adentro del auto, tenés que ver el picaporte. Sí. De tu puerta. De la puerta de los autos de adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si vos seguís por la línea horizontal, vas a ver el resto del auto, lo cual te marca la referencia, ¿no? De dónde está tu auto. Y a partir de ahí vas a ver lo más que se pueda para los costados. ¿Sí? y la altura también, ¿no? Uno cuando busca ese punto ve la altura para atrás. Uno no va a ver acá al costado, que es lo que uno trata de ver acá al costado, ¿no? Acá al costado uno ve cuando está estacionando. Claro, no buscar el cordón, para no perder el cordón, que uno por ahí baja el retrovisor para ver a cuánto estás del cordón. ¿Por qué no? Porque cuando uno está estacionando y efectivamente quiere ver el cordón porque no lo ve y está perfecto, sobre todo del lado derecho, uno ahí, como está parado, puede tranquilamente mover el cuerpo, mover la cabeza y buscar con la cabeza ver el cordón. Y ahí maniobra, ¿sí? Mirando, movido, sí, digamos. En cambio, cuando uno conduce, no. ¿Sí? Porque es incompatible ver el cordón o ver la rueda de tu auto y ver los puntos ciegos que están atrás. A menos que tenga espejito eléctrico y lo bajes para no moverlo. También. Esa es una opción, ¿no? Pero generalmente uno mueve la cabeza bastante, mueve el cuerpo, se inclina. También cuando uno se marcha atrás, también gira la cabeza para atrás. No, no siempre mira el espejo retrovisor, ¿no? Más si se llama Nico y está en la radio. Bueno, y más uno que se mueve mucho, ¿no? A la hora de hablar. Así que ahí estamos en el tema de... espejos. El espejo retrovisor. Vamos a mandar saludos a Emi, que está en la radio, a Joe González, que en el Instagram. A Joe González, que está en el Instagram. A Iván Lesque, ahí que nos mandó un mensaje. Y ahí estamos tratando de arreglar el estéreo. Y a Chingo Gómez, ¿no? Cristian Gómez, que también está ahí en el Instagram. Y con eso tratamos de irnos a la canción que... ¿Cuál es la canción? Vamos con Rear View Mirror de Pearl Jam del álbum Versus de 1993. It was the beatings made me wise. But I'm not about to give thanks or apologize. I couldn't breathe, holding me down, hand on my face. To the ground, unity gaze, united by fear, forced to endure what I did not believe. And at your feet, go to your crown, kissed on my plate, swallowed it down, and the G-days, united by fear, tried to endure what I could not. We'll be right back. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Está desregulado. Este es otro consejo para andar bien. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor. Hola Cristian, ¿cómo andás? Hola Nico, saludos a la audiencia y al equipo. ¿Cómo andan por allá? Hoy es un programa curioso, ¿no? Por lo que hablamos al principio, porque podríamos decir que el retrovisor habla del retrovisor, ¿no? Sí. Estamos en los espejos paralelos que dan al infinito. El retrovisor que mira al retrovisor, que a su vez hace un retrovisor del retrovisor, ¿no? Y así hasta el infinito. Entra en un bucle infinito. Claro. Vos sabés que este elemento, el dispositivo, el retrovisor, ¿sabés qué? Se lo debemos a otra chica. Como el primer viaje largo, como tantos inventos que impactaron, ¿no?, en la industria del automóvil. Limpia parabrisas. Otra chica. El limpia parabrisas también, sí. Sí, sí, sí. Y esta es una británica, Dorothy Levy, que tuvo una idea que inspiró la invención del espejo retrovisor moderno, que años más tarde, bueno, se convierte en esta parte fundamental de la fisonomía de cualquier auto. La prensa la llamaba a Dorothy la chica más rápida del mundo en su época, o la reina sobre ruedas. Era campeona de automovilismo, dueña de varios récords de velocidad, andaba en lanchas, periodista, escritora y, bueno, activista de la independencia o de la emancipación femenina. Fuente de inspiración de muchas mujeres de esa época. Para mí, también fue la fuente de inspiración. ¿Se acuerdan el personaje de Penélope y Glamour en Los, sí, Autos Locos? Sí, sí. La que tenía, sí, el auto rosado. Exacto, exacto. Pongámosle que sí. Si no es verdad, está bien inventado. Encaja justo. Sí, sí. Pero bueno, volvemos a Dorothy. ¿Y qué es lo que desencadena este invento? Ella escribe un libro, La Mujer y el Auto, que lo publica por primera vez en 1909, hace más de 100 años. Y ahí decía, las mujeres deberían colocar un pequeño espejo de mano en un sitio adecuado del auto y elevarlo de vez en cuando para poder mirar hacia atrás. Listo, inventó el espejo retrovisor, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Los siguieron todos? Sí, quizás el uso casual, digamos, que de este objeto tan habitual en el bolso de las mujeres fue el que dio origen al uso del espejo retrovisor. Vos sabés que en este libro, además, también decía cosas como no tengas miedo a tu auto, usa ropa cómoda para todas las mujeres, ¿no? Claro. O utiliza la guantera como almacén para llevar guantes limpios, pañuelos, alfileres, horquillas, bueno, chocolate. Visto desde siglo XXI, pleno siglo XXI que estamos, parece como muy ingenuos los consejos. Pero vos sabés que también en algunos consejos, los viajes eran muy largos, incómodos y hasta peligrosos. Claro. Un consejo decía que le recomendaba también llevar un pequeño revólver para su propia seguridad. O sea, que era un manual de guantera para las mujeres de esa época que se animaban a conducir y por primera vez. Claro, claro. Bueno. ¿Era del estado de Texas, por casualidad? Claro, ¿no? Está alineado con Texas. Sí, sí, sí. Y vos sabés que con el paso de los años, el modelo T fue uno de los primeros que lo implementó de serie en su última serie, más o menos en 1927. Y o sea, 20 años después, ya, más o menos. Sí, sí, sí. Y tuvo la evolución, digamos, propia de esto que lo estuvimos escuchando recién, que ahora vienen llenos de tecnología los externos, digamos, son calefaccionados, se pueden regular el ángulo y doblar para estacionar en espacios estrechos, viste, claro. Que tienen la función tilt down, que baja y vos podés ver el cordón de la vereda incluso. Claro, exactamente. Y activan, hay algunos también que activan una señal lumínica para alumbrarte el piso, parece la batiseñal, lo he visto en algunos Ford Mustang nuevos. Sí. Como un algo distintivo, no sé si es útil, pero sí es distintivo. Sí, y sobre todo cuando haces el tilt down, que te ilumina, sí, ahí la rueda, que el cordón. Sí, te ilumina, proyecta el logo del auto a veces. Y vos sabés que como diseñador es un objeto muy ligado al diseño y le da identidad propia al auto. Algunos, por ejemplo, el Pagani Huayra, el espejo tiene forma de ojo de mujer. Uh-huh. En los colectivos de larga distancia, si vos los ves, ocupan gran parte del frontal del vehículo. Sí. Es una, sí, parte enorme dentro del frontal del vehículo. No sé si te acordás la Ferrari Testa Rosa con esos espejos, sí, que estaban suspendidos, bastante aerodinámico, un diseño muy rupturista. Es como que le daba la identidad a muchos vehículos, claro, el, claro, espejo. Y cómo, bueno, olvidar nuestro argentinísimo Falcon Sprint, que algún oyente seguramente ha manejado alguno con esos espejos sobre el guardabarro, allá adelante adelantado, de la, sí, trompa y el parabrisas, ¿no? Sí. Y forma, entonces, de cono, digamos, creo que era. Sí. Ese tipo de espejos nació en Japón, digamos, la moda de ese tipo de espejos. Eran útiles, digamos, porque el ancho del vehículo no se veía limitado cuando vos ponías los espejos, los ángulos de visiones eran mejores. Pero bueno, por ahí el problema con los peatones, era bastante peligroso tener ese objeto ahí, ¿no? Entonces digamos que es un objeto que muchos lo quieren esconder y otros lo quieren mostrar. O sea, está en esa cinchada, como vos decías, la aerodinámica, el menor consumo versus la estética. Claro. ¿Y cómo piensan que serán los retrovisores del futuro? Ahí algo estuvieron hablando. Sí, para cámaras. Mí no van a existir, ¿eh? Van a ser cámaras y vas a ver adentro. O sea, capaz el lateral va a estar en el lateral también, pero adentro, ¿no? En una pantalla, ¿viste? La propia ventanilla. Sí. Y vos mirás la ventanilla y ahí ves lo que ilumina la cámara de atrás. Ahora, los vehículos autónomos va a ser la muerte, el retrovisor, porque nadie lo va a usar, digamos. No tendría sentido. Sí, bueno, ahí no, muchas cosas no harían. A mí me parece que las cámaras 360 van a, que ya vienen muchos autos equipados, sí, con eso, van a dar una visión más panorámica todo alrededor del auto, eso es lo que se viene. Y también espejos inteligentes con sensores. Por ahí leí que te detectan el cansancio y te suena alguna alarma o algo, sí, es un sistema, sí, eso, que incluso acá implementó en Volvo hace un tiempo. En Argentina se consigue todavía eso, ¿eh? Cámara, pero no viene del espejo, ¿eh? Una cámara inteligente que te detecta que te estás quedando dormido, sí, o que estás bostezando y te vibra el volante o cuando vos lo comprás para un auto común, viste, para un profesional, ¿no? Uno que hace distancias largas, ¿no? Para un bus, digamos. Vos lo comprás, lo instalás ahí delante del auto, lo enchufás y no te hace vibrar el volante porque no está, sí, enchufado el volante, pero sí te suena alarma y a veces le avisa a la central donde está monitoreando. Está pestañeando más de lo normal y nada, te activa, sí, la yo cámara. Lo primero que lo vi eso fue en los camiones Volvo, que venía, sí, la cámara cerca del tablero y que te avisaba, tiraba una alarma de che, te estás durmiendo, tendrías que ir a descansar o algo así, pero era ya creo que final de los 90 o principio de 2000, fue por hace mucho ya. Era Volvo lo primero que lo escuché. Sí. Como recomendación, sigan los consejos que vos diste, Nico, de cómo orientar el espejo. A mí me parece que es importante, antes también lo nombraste, de ubicarse bien en el asiento primero, antes, sí, de regular el espejo. Claro, porque si no está bien ubicado, toda la regulación que hagas no sirve para nada. Pues, sí, por eso decía, viste, tenés que estar sentado como con que estás conduciendo, ¿no? Sí, consciente que esa es tu posición con la que vas y que la vas a usar. Sí, no tu posición de estacionar, no tu posición cómoda, no tu posición de estar comiendo el McDonald's en el auto, no, la, claro, posición de conducir. Posición de manejo, principalmente. Sí. Bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy y este, el retrovisor por el retrovisor. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias, Cristian. Hasta luego. Chao. Abrazo, Cristian. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, ahí estamos volviendo, ¿sí? Re interesante, ¿no? Nos quedó ahí hablar sobre los puntos ciegos, ¿sí? Sí. Que hablamos, bueno, uno tiene que minimizar los puntos ciegos, ¿sí? ¿Y qué quedó del punto ciego? Bueno, los puntos ciegos son aquellas partes que uno no logra ver porque generalmente hay tres parantes en el auto, en casi todos los autos, que no te permiten la visión 360 grados. Por eso hay partes que uno no ve. ¿Cuáles son los parantes? Bueno, o sea, los parantes A, B y C se llaman, ¿sí? El parante A es el parante que están adelante, los dos de adelante. Donde va apoyado el parabrisas sería. Donde va apoyado el parabrisas. Mm. El parante B son donde cierran las puertas, donde las puertas de atrás se abren. Claro, digamos, donde, ¿no? Está la traba, donde está la traba de la puerta. Claro, los del medio. Sí. ¿Sí? Y el parante C son los que agarran la luneta atrás. Se me lengua la traba. La luneta trasera. Donde se apoya, claro, el vidrio de atrás. El vidrio de atrás. La luneta. Exactamente. Bien. Esos son los parantes A, B y C, y esos son los que van tapando y no te van dejando ver. ¿Sí? Por eso, nada, uno va abriendo los espejos lo más que puede y tratando de ver. Para poder resolver este tipo de situaciones, de puntos ciegos, bueno, está. Los laterales se abren lo más que se puede. El de atrás se tiene que poder poner lo más centrado para ver por el medio. Y adelante, no te queda otra que joderte, la verdad. O sea, claro, hay cosas ya, pero hay pruebas. Sí. Hay ciertos espejos chiquititos, ¿sí? Que se ponen uno en el medio del parabrisa y otro en un costa, en el parante B, justamente, el parante A, digo, que hay un juego de reflexiones y uno mirando el parante ve lo que hay detrás del parante, que es impresionante verlo y anda bastante bien. Y también están en los espejos laterales, se le mete como una especie de espejos chiquititos, circulares, que eso termina cubriendo lo que no ves con los parantes B que te terminan tapando, B y C, ¿no? Esos serían como algunas medidas para poder resolver lo que los parantes no te dejan ver y que por ciertos motivos estructurales no los puedes sacar. No puede ser todo de vidrio, digamos, ¿no? El auto. Si no, sería así, seguramente. Sí. Así que hubo muchos intentos por poder sacar los puntos ciegos, pero no pudo. No pudo ahí, salió con eco. No pudo, no tuvieron vía, ¿viste? Los autos del futuro, de la década del 60 o de la década del 70, tenían esa burbuja de vidrio. Que bueno, por un tema u otro nunca salieron adelante. Pero bueno, eso era un poco la historia de los puntos ciegos. Y bueno, interesante que Dorothy Levitt era la que se le ocurrió la idea de usar el espejo de coso como espejo retrovisor, ¿no? Y por eso iríamos con un tema dedicado a ella. ¿Cómo lo ves? Sí. Un tema que se llama Dorothy Levitt, que justamente dice, el tema está en inglés, ¿no? Pero dice, los pasas a todos y los miras a través del espejo retrovisor, dice. You see them through the mirror. You cross the dust. en la calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos en el sexto bloque, ¿sí? Ya nos queda un tiempito, ¿sí? Y en este último bloque, ¿qué es lo que solemos hacer, Nina, en el último bloque? El raconto del programa. Muy bien, está muy atenta, muy bien. Hacemos el raconto del programa, donde vamos viendo todo lo que estuvimos viendo en todos los bloques, ¿no? Donde la ley te obliga a un sistema retrovisor, ¿sí? Que hay varios sistemas retrovisor, veíamos que el futuro va para las cámaras, que todavía no está del todo legislado, pero que podría ser, ¿no? Sí. ¿Qué otro tema quedaba ahí pendiente del retrovisor? Que cómo ajustarlos, sí. ¿No? Que los sí, dos tipos, que, sí, cómo ajustar cada uno de los tres. El central y el y los laterales. Laterales. ¿No? ¿Qué otra cosa me quedaba por ahí? Que, bueno, lo inventó Dorothy Levitt. Que no es que lo inventó, sino se le ocurrió, ¿no? Y que ella lo tenía a mano, cuec, pero ella lo, claro, ella lo usaba para correr carreras y ver qué tan lejos o qué tan cerca estaban los que la estaban detrás. Canchera de ella. Para correr, una mano con una mano en el espejo, bien. Sí, y nada, lo recomienda en su libro bastante después, cuando ya había dejado de correr. Uh-huh. Y ahí todos se coparon y dijeron, che, qué buena idea, no sé qué, y le empezaron a poner los autos de carrera primero y después en los autos de línea, que, como había dicho, el Ford era el primero que estaba, ¿no? Así que eso era un poco lo del espejo. ¿Cómo sabés si el espejo está bien o está mal? ¿Viste? Decís, che, mira, la verdad que no veo nada, este auto vino mal de fábrica. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, la ley dice que el espejo retrovisor, yo tengo que poder ver a 60 metros para atrás, o sea, yo estoy sentado, donde estoy yo sentado, 60 metros para atrás, tengo que poder ver 20 metros de ancho, ¿sí? ¿Cómo hago para darme cuenta? Es mucho más fácil de lo que uno piensa, ¿eh? Agarra el auto en un camino de tierra, ¿sí? Estaciona el auto en el camino de tierra, en un costado, ¿no? O sea, va a la esquina, de la esquina hace 60 metros, que es mitad de cuadra más o menos, ¿sí? Hace 60 metros para adelante, un poquito más. Ahí marca con un palo, deja el auto estacionado ahí, marca con un palo, se va hasta atrás de todo, o sea, se va 60 metros para atrás y marca con el palo, marca los 20 metros de ancho. Se tiene que sentar ahí y poder ver los dos palitos. Es fácil, no es tan difícil. O pararse si a 60 metros de un camión que tiene 20 metros de largo y verlo. De ancho, de ancho. De ancho, y pero de largo tiene 20 metros el camión. Tendrías que verlo transversal. Ah, también, si vas transversal también. También, es verdad eso. Y después los laterales es más fácil, es a 10 metros, tienen que empezar a ver un ancho de 2 metros y medio, sí. Sobre todo el izquierdo. Ajá. Y el derecho a 30 metros tienen que poder ver un ancho de 15 metros, ¿sí? Más o menos eso es lo que uno tiene que ver. Lo que deberían cumplir. Sí. O sea, eso o más sería. O más, claro. Más, claro, como mínimo claro. Tienen que cumplir eso. Sí. Uh-huh. Con lo cual, no es tan difícil, ¿eh? Yo tengo, porque a veces dudo, ¿eh? Yo tengo mi vehículo, que no quiero decir el nombre para no quemar a la marca, pero yo tengo duda que si mi espejo derecho es cumple, ¿viste? Porque es tan chiquito que estuvieron ahí, ¿viste? Ahorrando costos en achicar el espejo y no sé si cumple con la norma. Sí, ¿eh? Bueno, yo recuerdo, mi viejo tenía un Renault 11 86. Ojo, ¿eh? No, pero ya me fijé, el tuyo lo tiene, pero el espejo derecho no venía. No, porque eso no es obligatorio el derecho. El que es obligatorio es el izquierdo y el central. O claro. Tener dos. No, obtener dos no. El central es obligatorio. Ajá. Cuando el central no logra cubrir lo que se requiere, uno puede ayudarse con el izquierdo. O sea que el izquierdo tampoco es tan obligatorio. Entonces, para ahorrar costos, hacen un central muy chiquito y uno derecho, uno izquierdo. Pero eso en las camionetas no sirve. No, en las camionetas, las pick-up, decís vos. No, las camionetas de caja cerrada que no tiene. Ah, central. Bueno, ahí en la central. Por eso le preguntaba. Central, ¿es obligación tener dos? Ahí tiene que cumplir con el derecho. No, en las camionetas no dice que es obligatorio. Ah, algo que dicen ahora y que lo hemos hablado en otro programa es cuando tenés un remolque, que ya el espejo cambia, tenés que tener los espejos especiales que están más separados y más, sí, grandes para. Claro. Sí, para, sí, sobrepasar, sí, el ancho de lo que estás remolcando, que puede ser una casilla, puede ser. Sí, sí, extensor espejo, lo había, exacto, dicho. Exacto, ¿eh? Sí, ok. Sí, yeah, sí, sí. Y ya que me dejaste la duda, ¿no? Porque tenés razón, una pick-up, un furgón, lo que sea, uno, el retrovisor central no sirve para nada porque está cerrado. ¿Cómo ve lo que está de tu lado derecho, viste? Si no es obligatorio. Claro. Habría que ver. La verdad que ahí no lo sé. ¿Sabe que con tanto espejo estoy haciendo efecto infinito? Está bien. Bueno, eso era un poco lo de todos los espejos reflectores, retrovisores, ¿sí? Después hay mucho estudio, mucha técnica, cuánto tiene que reflejar, cuánto no, todo eso creo que se nos escapa a nosotros. Hay espejos que si uno tiene disminuida la visión, tiene que agregarle uno al retrovisor y te lo piden y te ponen la licencia, la letra F, ¿sí? Siempre que uno tiene alguna discapacidad de algo, la licencia tiene la letra F y te dice qué es lo que necesitas para adaptar el auto para que vos puedas conducir. Cualquiera sea la discapacidad, digamos, ¿no? Si te falta una mano, te dice palanca de cambio adaptada para que con el muñón puedas mover el cambio, ¿no? Uh-huh. Así que eso fue un poquito todo el programa de hoy. Creo que hemos hecho un buen raconto del programa. Espero que les haya gustado mucho, ¿no? El próximo programa vamos a salir con la ley y la condena. ¿Y qué fue esto? ¿Eh? ¿Que salió por dónde? Por la radio, por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.